A meditar hoy día en la palabra del Señor, en algo que me han estado algunos hermanos preguntando a raíz de las cosas que están sucediendo entre nosotros. Y es bueno meditar siempre en la palabra del Señor. Nuestro nuestro deber, nuestra responsabilidad la tenemos siempre delante del Señor. El Señor nos manda, nos da mandamientos, y la Escritura dice que sus mandamientos no son gravosos, pero se hacen gravosos cuando nosotros no los creemos. Se hacen gravosos cuando nosotros colocamos otras prioridades, cuando damos lugar a nuestros sentimientos, cuando damos lugar a nuestros pareceres, cuando consideramos algunas cosas que hemos aprendido en este mundo o a través de nuestras vidas, y eso se opone muchas veces a que nosotros obedezcamos a Dios como Él quiere que nosotros le obedezcamos. Por eso, amados, es necesario siempre meditar en la palabra de Dios, y lo que ya les he dicho hace algunas semanas y lo volveré a estar repitiendo, la labor pastoral, la labor que Dios nos ha dado, a lo que nos ha dado este encargo de cuidar a su pueblo, es cuidar la congregación, el pueblo sobre el cual Él nos ha puesto, para ser sobrevedores, para apacentar la grey del Señor, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, ¿no?, de la grey, sino siendo ejemplo, más bien siendo ejemplo de la grey. Y tenemos como ejemplo a nuestro Señor. Cualquier hermano de la iglesia tiene la libertad de llamar, de ver si es que ve alguna falta en el pastor, de acercarse a él y en amor llamarlo. Y si hay alguna acusación, la Escritura dice que esto sea con dos o más testigos, ¿sí? Y la labor del pastor es enseñar la palabra del Señor, no enseñar sus pareceres, no enseñar sus pensamientos, no enseñar lo que él particularmente puede creer, porque eso no va a edificar a la congregación. Las palabras de un hombre, los pensamientos, las ideas de una persona no edifican. Pueden ayudar en ciertas cosas, consejos y ayudas, que incluso no se conformen a la palabra del Señor, pueden tener cierta reputación de sabiduría, pero no van a ayudar a la conformidad a Cristo, ¿sí? Y es necesario, pues, siempre, como nos dice el apóstol Pedro, hablar conforme a la palabra del Señor. Que cada consejo que nosotros podamos dar sea conforme a la palabra del Señor. No hablemos según nuestros sentimientos o muchas cosas más. Entonces vamos a ver, hermanos, hoy día, con respecto a la comunión. ¿Qué es la comunión? ¿Con quién debemos tener comunión? ¿Qué es lo que Dios nos ordena, nos manda con respecto a la comunión? Y obviamente, ¿qué no es tener comunión? Vamos a ver entonces en su palabra esto. Por favor, atención. Con esto esperemos en el Señor ver su palabra. Amén. Vamos. 1 Juan capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Dice la Escritura, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,

lo malo, ¿no? El pecado en todas sus formas. Algunos más asolapados, otros más abiertos, otros más desenfrenados, otros guardando cierta reputación de moralidad para que no vean nuestra corrupción, pero todos, absolutamente todos, corríamos tras el mal, ¿sí? Y esta es nuestra condición antes del Señor. Por eso nos dice, y hemos visto que estábamos muertos. Y dice la Escritura que nosotros hemos sido llamados a la comunión con Cristo Jesús. 1 Corintios 1:9, perdón, no pierdan San Juan, 1 Corintios. Dice la Escritura, versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles, fíjense la promesa, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gloria al Señor. ¿Por qué tuvimos que ser llamados a la comunión? A veces, hermanos, tú has querido ir a un lugar o a una, lo que sea, una reunión y no te han invitado, ¿no? Y tú después dices, ¿por qué no me han invitado? ¿No? ¿Por qué me han dejado fuera? Es mi amigo y no me invitó, ¿no? Por ahí les ha sucedido algunas cosas como estas. Entonces dice, ¿qué tendrá contra mí? ¿No? Y después nosotros lo encontramos y le digo, oye, no te vi, no me invitaste. No te invité, uy. Y ya ahí se va resquebrajando, ¿no? Todas estas cosas suceden, pues, en el mundo. Entonces, uno para... no es el caso en cuanto a la comunión con el Señor. Porque nosotros, por más que seamos invitados a venir al Señor, no veníamos. ¿No? Por ahí escuchábamos a alguien predicar de Cristo y nos decía, arrepiéntanse de sus pecados, vengan al Señor. ¿Cuál era nuestra respuesta? ¿Amados? Sí, acá estoy, yo estoy arrepentido, yo quiero... ¿Es así? No, esas palabras eran duras para nosotros. Y si había un predicador ahí, corríamos, ¿no? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué dice la Escritura esto? Que un momento sí acudimos a ese llamado. Como dicen Timoteo, este llamamiento santo. ¿Cómo acudimos? ¿Por qué? Porque dice, fiel es Dios. Fiel es Dios a sus promesas, fiel es Dios a su poder. Fiel es Dios cuando Él promete traer a alguien, llevar a alguien, Él lo hace. Y gloria a Dios por su fidelidad, por su poder, hemos venido a Él. Y nos ha traído al Hijo. Y nos ha traído, hermanos, a la comunión con Cristo Jesús. Hoy podemos escuchar la voz del Hijo de Dios y esa voz es grata para nosotros. Es deleitosa escuchar la voz del Señor. Por eso les digo a ustedes, hermanos, amados, si no escuchamos la voz de Dios... Y solamente un día me conformo a ir a la congregación y después no escucho la voz de Dios, estoy escuchando otras voces, mi voz, la voz de un amigo, de lo que sea, y no escucho la voz de Cristo, debo preguntarme, debo examinarme. ¿Por qué no estoy escuchando la voz del Señor? Esta semana que he estado hablando con varios de ustedes, les he dicho, les he preguntado, ¿escucha la voz del Señor? No me deben estar siguiendo a mí. Deben estar siguiendo al pastor de las ovejas, al gran obispo de nuestras almas. Él dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. No le escuchábamos antes, ni siquiera queríamos saber nada con él, pero un día nos trajo a la comunión, nos llamó a la comunión con Cristo Jesús. Lo que dice este texto es lo mismo que dice Juan, capítulo 6, cuando el Señor dice... Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera, pues nos ha traído la comunión. Y el Hijo recibe a los hijos que el Padre les da. Y venimos a la comunión. Bien, en Juan nosotros hemos visto algo que nos comunica Juan. ¿En qué consiste esta comunión? ¿Cómo de allí nosotros permanecemos en esta cercanía con el Señor? Dice Juan, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Os anunciamos a Cristo, Él es la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hay una manera de predicar el Evangelio que no lo encontramos en la Escritura, que dicen lo siguiente: recibe a Jesucristo y Él te va a dar un regalo. ¿Y este regalo qué es? La vida eterna. Eso nos dice la Escritura. La Escritura nos dice que Él es la vida eterna. Porque se ve el don como si fuese un obsequio. Un obsequio por hacer algo, ¿no? Si tú recibes a Cristo, Dios te da un obsequio, un regalo, que es la vida, que vas a vivir por siempre jamás. No dice eso la Escritura. La Escritura dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el don precioso. Él es todo. No es algo, no es un objeto diferente, no es un don aparte de Él. Él es la vida eterna. Por eso Juan es claro y dice, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién es? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Su vida nos es dada a nosotros. Él viene a vivir, a morar en nosotros. Y desde ahí, hermano, comunión para siempre. Una comunión que va a ser, no se va a poder resquebrajar, o sea, no va a poder terminarse esta comunión. Aunque puede suceder algo, como vamos a ver más adelante. Y Juan vuelve a decir, y miren, por segunda vez, esto es una forma judía de enseñar, esto el Señor lo enseñó a los primeros padres, a los patriarcas, y de ahí en más ha sido así, repetir las mismas cosas para que nosotros las atendamos, para que sepamos que son importantes, y Dios las repite porque son importantes y que prestemos oído. Lo vuelve a decir en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, esos anunciamos lo que hemos visto y oído. Juan nos dice lo que nosotros pensamos, lo que nosotros interpretamos, lo que nosotros creemos según nuestra corriente, nuestros pensamientos. Juan nos dice lo que tenemos como nuestra tradición. No dice eso. No dice lo que son ahora nuestras posturas. No. Él dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Podemos tener comunión con los apóstoles? ¿Esto es a través de qué? ¿A través de qué? A través de la doctrina, a través de la enseñanza que recibieron ellos de Cristo, la doctrina de Cristo. ¿Qué enseñaron los apóstoles? ¿Algo de su propio parecer? ¿Alguna enseñanza, algún mandamiento que a ellos se les ocurrió? ¿Fue así? ¿Alguna añadidura, una pequeñita cosa, una interpretación particular de ellos con respecto a algo? No, no tenían esa libertad. Ellos tenían el deber de enseñar la palabra fiel tal cual había sido enseñada. ¿Y qué se nos demanda a nosotros? A todos, cuanto más a los pastores que enseñamos. En Tito, cuando habla de los pastores, capítulo 1, Dice la Escritura, hablando de los pastores y de los requisitos que el Señor pide, y justamente esto es para corregir lo deficiente. Dice el versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué tenemos que hacer? Retener la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Dónde está esa palabra? Aquí en la Escritura. La tenemos. En su provisión, el Señor nos ha dado la bendición de hoy tener su libro en nuestras manos. Algunos lo tratan como un libro, meramente un libro intelectual, donde está la palabra y donde ellos pueden estudiar algunas cosas y ver algunas cosas y elegir qué obedecer, qué creer y qué no creer. Pero hemos visto que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que espada de dos filos. Es la mente del Señor. Son sus preceptos. Y a los siervos, a nosotros, ¿qué nos toca? Obedecerla. Solo obedecerla. Tenemos algunos ejemplos en las Escrituras de personas que en un momento no quisieron obedecer al Señor. Hubo un llamado de Dios a un hombre y le dijo, ve y saca a mi pueblo de Egipto. No, Señor, no puedo. Señor, yo soy tardo para hablar, y el Señor seguía insistiendo. Dice, no, Señor, manda por quien tengas que enviar. Y al final el Señor respetó la decisión de ese hombre, de Moisés. ¿Fue así? Y bueno, ya que no quiere decir, bueno, voy a elegir a otro. ¿Fue así? Porque fiel es Dios. Porque poderoso es Dios. Y Él va a producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Algunos creen que, bueno, esto lo creo, esto no, esto lo obedezco, esto no. ¿Quién te dio el derecho de hacer eso? De creer algo con más fuerza que otras cosas. ¿Tenemos? ¿Los apóstoles tuvieron? ¿Los profetas lo tuvieron? Ninguno. Ve y predica a Nínive, Jonás. Ve, anúnciales que voy a destruir la ciudad si no se arrepiente. A otro lado. Matar si me voy. Y ahí el Señor lo trajo. Lo metió en un submarino y lo trajo de regreso. Predica. Y aún la predicación de Jonás, su deseo no era que se arrepienta. ¿O sí? No quería que se arrepienta, terrible, ¿no? Predica. Y después Nínive se arrepiente y Jonás se amarga porque su profecía no se cumple. Y decía, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. Yo lo sabía, por eso me apresuré a ir a Tarsis. ¿Se debe hablar así al Señor? Qué soberbia, ¿no? Él pensaba que un mandato del Señor podía ser desobedecido. Si no tengo ganas, si no deseo, no voy, pues. ¿Es así? ¿Se acuerdan del testimonio de la palabra en Salmo 119? Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste que sean todos tus mandamientos. Hermanos, cuidado con leer la palabra sin fe. Cuidado de leer la palabra de Dios sin deseo de obedecer. Porque si es así, ¿para qué la leemos? Cuidado de leer la palabra de Dios para estudiarla. Que no se estudia, dicen algunos. No, se obedece. Se obedece. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Ya has entendido la mente del Señor? Amados, ¿tú has entendido la mente del Señor? Hay algo de su mente acá, ¿no? ¿Y qué debemos hacer con eso? Obedecerla. Habla, Señor, que tu siervo oye. Algunos dicen, argumentan, no, es que Jonás no quiso ir porque los ninivitas arrancaban a los hombres y él no quería ir por eso. ¿Dónde dice eso la Escritura? No, es que son conjeturas y son inferencias que se hacen. La Escritura no dice eso. La Escritura solo habla de su desobediencia y que el Señor lo llevó a cumplir su voluntad. Hermanos, los apóstoles nos enseñaron lo que Cristo les enseñó, palabra por palabra. No añadieron ni quitaron nada. Porque si añadían a su palabra, iban a ser hallados mentirosos. Y si quitaban, Dios iba a quitar su nombre del libro de la vida. No eran del Señor. Ahora, fíjense que eso, lo que Cristo les enseñó es lo que ellos nos han enseñado a nosotros. Y la razón es para que tengamos comunión con los apóstoles. Nosotros decimos creer como Dios dice en la enseñanza apostólica. Eso es lo que Dios nos ha dejado como un legado, como lo que tenemos que obedecer y seguir. Eso lo hemos leído ya en Efesios, que estamos fundamentados en la enseñanza de los apóstoles. ¿Pero es de ellos? No. El Señor se las dio. La doctrina, lo que la Escritura llama la doctrina de Cristo. Pero no solamente es una comunión con ellos, sino que a través de la enseñanza, a través de lo que ellos vieron y escucharon, dice que la comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Y aquí vemos el corazón de la comunión. Hermanos, fuera de esto no hay comunión. Fuera de esto puede haber un cierto compañerismo, amistad de una manera, cercanía con alguien, pero comunión no puede haber. Porque la comunión es a través de esto, es a través de la enseñanza de Cristo. Y solamente va a haber comunión cuando dos personas o un grupo de personas le crean al Señor y obedezcan su palabra. Porque finalmente el Señor a través de la enseñanza lo que quiere es que seamos fiel a lo que Él nos enseñó, fiel a seguir las pisadas del Maestro, fieles para andar en las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso es lo que Dios quiere, en eso consiste la vida del cristiano. El Señor habla y sus siervos oyen y obedecen. ¿Hacemos eso? ¿Hacemos eso? Yo les decía ayer a las hermanas, ¿ustedes disciernen la palabra del Señor? Ustedes leen la palabra y buscan qué es lo que tienen que obedecer. ¿Cómo leemos? ¿Cómo leían la palabra de Dios los fariseos? Porque la leían, ¿no? No solo la leían, sino que la enseñaban, la interpretaban y ordenaban obedecerla. Pero la leían. ¿Pero entendían la palabra? ¿Había obediencia en ellos? Pregunta, ¿el Señor podía tener comunión con ellos? No tenía ninguna clase de comunión. Les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Tienen religión, mandan, se sientan en la cátedra de Moisés. Se sientan en la cátedra de Moisés para enseñar mis palabras, pero ni con un dedo ustedes la quieren llevar a cabo. Es la religión de ustedes. Los hijos del Señor. Queremos oír para obedecer, no para cuestionar. La teología nos ha enseñado a cuestionar las palabras del Señor. La teología nos ha enseñado a que nosotros primeramente debemos entender bien para luego obedecer. Entonces debemos satisfacer primero nuestro entendimiento. ¿Así fue con Jonás? ¿Jonás qué entendía? ¿Qué debió entender? Ve a Nínive, Jonás. Predica. ¿Qué debía entender? Obedecer. Y gozarse, el Señor me manda para allá, pero como Ananías cuando fue enviado a Saulo, ¿no? Ve a la calle derecha, encontrarás a Saulo. Señor, pero ese hombre ha venido a matar acá. A tus testigos ha dado muerte, Señor, y tú me mandas allá, ¿cómo es? Anda, porque instrumento escogido me es este. Para luz. ¿Cómo fue Ananías? Hermano Saulo, ¿no? Hermano Saulo, el Señor, ya ese era su hermano. No te da temor, es que él le creyó al Señor. Sí, es válido cuando hay alguna duda en nuestro corazón con respecto a un mandamiento del Señor, ir a él y resolverlo con el Señor. Así fue Ananías. No, me voy a Tarsis, no voy, Señor. Ni siquiera dijo al Señor, me voy para acá. Nos han enseñado que nosotros, que nuestro entendimiento debe ser satisfecho para luego obedecer. Los discípulos, amados, el Señor les dice, tengo muchas cosas que deciros, pero todavía no las podéis sobrellevar. Todavía no entendían. Después la van a entender. Pero ya el Señor les ordenaba, les mandaba. Hijo, ve a comprarme. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Siempre yo. Siempre me mandas a mí. Así son algunos hijos del Señor. Siempre. Siempre molestándose con el Padre en lugar de obedecer. Hermanos, la comunión es generada por el Señor. Él nos ha traído a través de Cristo. Él nos ha enseñado su palabra. Y hoy la comunión con Él es obediencia a sus mandatos. Y si hay un hijo de Dios acá obedeciendo a sus mandatos y hay otro hijo de acá obedeciendo a su mandato, los dos pueden gozar de esa comunión. Porque la comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, a través de la palabra que Él ha enseñado. ¿Qué pasa si uno de ellos no anda en luz, siendo hijo de Dios, que no obedece los mandamientos de Dios, que se ha rogado creer alguna parte de la palabra y otra no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con alguno que esté pecando y dice ser del Señor? El Señor dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿podemos decir que tenemos comunión con el Señor? ¿Podemos decirlo? Podemos decirlo. Pero no por decirlo, tenerla. Porque dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Así que la comunión no es una declaración doctrinal. La comunión con una persona no viene por sentarme y decir qué crees tú y qué creo yo. Porque eso, de una manera, es importante para definir, para poder conocer a una persona con respecto a cuál es su actitud frente a la palabra del Señor. Pero lo que define la comunión, para gozar de una verdadera comunión, no es decir y no hacer. Porque los fariseos, justamente su secta consistía en eso. El Señor dice, no hagáis como ellos, porque dicen y no hacen. De todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo, mas no hagáis como ellos, hacen. Podemos ser dos hermanos acá y uno estar andando en tinieblas y otro andar en luz. Y no puede haber, y no hay comunión. Ahora uno dice, ¿puede un hijo de Dios pecar? Sí, porque lo siguiente dice, versículo 7, antes de lo otro. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta comunión sigue siendo preservada, cuidada por el Señor. No es la comunión que uno quiere o establece o se propone tener. Puedes tener un compañerismo, incluso puedes ansiar tener comunión con alguien y tú proponerla y tú disponerte a eso. Y podrás tener tú una clase de comunión, la tuya, la que tú quieras generar, pero no es una comunión en el Espíritu. No es una comunión en el Señor, en el Padre y en el Hijo. No es una comunión. Y no es una comunión entonces que el Señor bendice. La comunión es con aquel, solamente la pueden tener aquellos que andan en luz. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasa con un hermano que anda en luz y otro que está pecando? Y uno dice, pero es de Dios, ¿sí? Bien, dice el Señor, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bien, si hay un creyente hallado en un pecado y viene un hermano y le dice, hermano, hermana, hay un pecado que he visto en ti y te exhorta a volverte de ese pecado y tú te defiendes y dices, no, yo, para mí no es pecado. Es lo que tú dices. Y tu deber es decirle y hablarle conforme a la palabra del Señor. Dice, no, no es lo que yo digo. El Señor dice que eso es pecado. Ustedes y yo hemos encontrado muchas personas que frente a una exhortación se defienden y dicen, yo no creo que sea pecado. Hermanos, ¿qué pasó en la iglesia de Corinto para no sacar a un hombre que estaba cometiendo incesto con su madrastra? ¿Qué dice la Escritura? Mas vosotros estáis envanecidos. ¿Un creyente se puede envanecer? Ahí está. Mas vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais haber quitado al que cometió tal acción? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Pero que ellos habían priorizado? La comunión. Es un hermano, ¿cómo lo vamos a echar? Estamos con nosotros. ¿Qué habrá pasado? Pero cualquier cosa les había llevado al envanecimiento y habían dejado el mandamiento de Dios fuera para establecer la comunión. Así sucede hoy día. Hoy día la palabra de Dios ha pasado a un segundo lugar y lo que más importa es la amistad, la, entre comillas, comunión. Lo que mi hermano piensa, lo que mi hermano cree, su postura, sus principios, sus corrientes teológicas, es más importante que lo que el Señor dice. Y el Señor dice, ¿cómo es esta comunión? Esta comunión la gozan los que están andando en luz. ¿Y quiénes son los que andan en luz? Los que obedecen los mandatos del Señor. Eso es andar en luz. Dice el texto, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no. Y si alguno hubiere pecado, el creyente puede pecar. Dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, ¿el creyente qué hace? Lo que hemos visto anteriormente. Confiesa sus pecados y se aparta y alcanza misericordia. ¿Y a qué vuelve? ¿A la comunión con quién? Con Dios y con sus hermanos. Porque esa comunión es gobernada, dirigida, cuidada por el Señor. No es generada por nosotros porque yo quiero tener a mi hermano, lo quiero. Ya está bien, quiérelo pues. Ámalo, pero en el Señor. Ahora, alguien ha preguntado y me ha dicho, ¿y qué pasa con la gente del mundo que es pecadora? Bueno, el Señor da mandamiento. Justamente en 1 Corintios 5, el Señor da mandamiento que no podemos salir de este mundo. Pablo dice, os mandé que no juntéis con ningún fornicario, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, pues en tal caso os sería necesario salir de este mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano. fuera fornicario, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún, con el tal ni aún, comáis. ¿No puede haber comunión? No, no, pero yo sí quiero. Ah, desobedece al Señor y vamos a ver qué es lo que viene luego. Hay algunos que han decidido no creer cierta parte de la Escritura. Yo les leo la Escritura y ellos dicen, bueno, eso es lo que tú entiendes. Y yo les digo, paremos un poquito. Es lo que yo entiendo, es lo que dice. No, no, sí es lo que dice, pero ya esa es tu interpretación. Ah, ya. Es lo que dice, pero mi interpretación niega esto. No, no, pero hay otra interpretación. Ah, ya. ¿Y la otra de quién es? No, pero tú mira, escucha a otro. Sí, ya la escuché, ya la vi, ya la observé, pero el punto acá es qué es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios ordena? ¿Y qué es lo que tú realmente crees? ¿Y crees eso que Dios te ha dicho? Y si una persona dice ser del Señor y no cree estos mandamientos y le pone un tabelado, no lo toco, ¿qué está haciendo? Pero algunos dicen, pero hermano, ha creído en Cristo, él se arrepintió de sus pecados, ha venido a él, tiene un testimonio. ¿Ya? ¿Y con eso tiene el derecho de no creerle otra parte de la Escritura? Pero hermano, mira su vida piadosa, ha servido tantos años al Señor y... ¿Ya? ¿El Señor me pide que considere eso? ¿El Señor me pide que mire sus obras y que deje a un lado su palabra? ¿Qué ordenó Él? Que sean muy guardados tus mandamientos. Él enseñó eso. Pero yo por el amor, por la amistad, no, yo sé que tú crees esto, no crees esto, pero igual vamos a seguir juntos. Y lo que el Señor, bueno. Ahora, miren lo que dice el versículo 2.3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus... Te voy a pedir que medites en este texto. Porque aquí estas cosas se han escrito para que nosotros sepamos si somos del Señor o no. Esto lo dice Juan varias veces. Lo escribe para que no pequemos y lo escribe para que nosotros sepamos si es que tenemos vida en Cristo. Y este es un mandato. Todo lo que escribe aquí Juan. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus... Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco. Hay varios, ¿no? Nosotros también decimos eso. Y no guarda sus mandamientos. ¿Cuáles, amados? ¿Qué mandamientos? Entonces alguien dice, ¿todos? ¿Pero todos de todos? ¿O algunos de todos? ¿Pero todos? ¿Ya sabemos todos los mandamientos del Señor? ¿Sabremos todos los mandamientos del Señor, amados? ¿Lo sabremos? La pregunta sería, ¿qué mandamiento no sabemos? Algunos hacen esta pregunta como si ya llegamos al entendimiento de todo, a la plenitud del entendimiento de la persona, de la majestad de Cristo, de la mente de Cristo. Por supuesto, Pablo dice en Filipenses, no. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo. Asido de la palabra de vida, aferrada a ella. Y si Dios me muestra hoy un mandamiento que yo no lo conozco, ¿cuál es mi responsabilidad? Obedecerlo. Esa es mi responsabilidad. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Pero es nuestro amigo. Hermanos, el daño más grande a la doctrina de Cristo son las diversas posturas y corrientes teológicas que hay, que se han permeabilizado, que han entrado a la iglesia, de las cuales nosotros tenemos que limpiarnos. sea la que sea, venga de quien venga, posturas, pensamientos, corrientes, no es lo que el Señor nos ha enseñado. Él nos ha dado su palabra y su palabra es viva, es eficaz. Y para los que quieren conocerla, dice el Señor, sabrán si la doctrina es de Él. Conocerán si la doctrina es de Dios. El Señor no nos ha mandado a creer en posturas. O hay alguna parte. Ninguna interpretación, ninguna parte de la Escritura es de interpretación privada. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Hay una cosa que hacen los teólogos, es hacer preguntas que la Escritura no responde. ¿Han escuchado eso ustedes? Preguntas que la Escritura no responde. ¿Por qué las hacen si no tienen respuesta? Porque yo la puedo responder. Yo sí la puedo. ¿Es Dios autor del pecado? ¿Sí o no? ¡Qué pregunta! ¡Wow! ¡Qué sabiduría de pregunta! Abominable pregunta. Terrible pregunta. ¿A dónde te va a llevar eso? ¿A qué te va a llevar? ¿Te va a edificar? ¿El Señor la responde? No, pero debemos ver. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Alarde de sabiduría humana. Y permanente contienda entre los supra y los infra. ¿No? Algunos de ustedes no entendieron esas dos palabras. Menos mal. Son palabras de humana sabiduría. No las hayas en la palabra. No las hayas ahí. Bendito sea el Señor. El Señor nos habló como qué. Como niños. Para que mi hermana Ana entendiese. Para que mi hermana Narcisa entendiese. Para que el hermano más sencillo pudiese entender la palabra del Señor. Pero los teólogos dicen lo mismo que dijeron los fariseos. Esta gente que no entiende la ley, maldita es. Los teólogos dicen lo mismo. Esta gente que no entiende hoy estas corrientes y posturas, qué pena, qué pena. No les da su cerebro, pobrecitos. Y son ellos a los cuales el Señor los va a honrar un día. Bien, buen siervo. Bien. En lo poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. El que dice... Yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. Pero el que guarda su palabra, ¿qué parte de la palabra? No, lo fundamental. ¿Qué parte de su palabra, amados? Toda. Habla, Señor, que tu siervo oye. Pero tú dices, pero acá hay un hermano que no sabe esto, que no entiende esto. Y Dios te ha llamado a ser abogado de él. Porque escucho muchos abogando por ciertas personas que creen diferente o eso. Hermano, pero acá hay otro grupo más. ¿Cómo? Bien. ¿Qué debes hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad? La mía como pastor, la mía, delante del Señor, es enseñar fielmente su palabra. Aquí, en la iglesia. Dios no me va a pedir ninguna cuenta más sobre alguien más, por allí o por allá. Yo un día hice eso, salí por allá, y fui disciplinado y castigado duramente por el Señor. Y creo que no tan duro porque todavía me dejó con vida. Porque el Señor no le va a pedir cuenta a Filadelfia de lo que pasaba en Sardis, ni de lo que pasaba en la Odisea. ¿O sí? Le dice, por cuanto has guardado mi palabra... Yo también te guardaré, porque fiel has sido. Y estaba, como siempre les digo, a unos kilómetros de ahí nomás, estaba Sardis de Filadelfia, y la Odisea estaba más al sur, pero estaban ahí. El Señor me va a decir, Filadelfia, ¿por qué no atendiste a Sardis? ¿Por qué no atendiste a Filadelfia? Era tu deber ir allá. No, su deber era guardar la palabra del Señor. Ese es nuestro deber, hasta hoy en día sigue siendo el mismo. Y si Dios nos permite encontrar un día algún hermano que todavía no está obedeciendo los mandatos del Señor y Dios me permite enseñarles, puedo hacerlo. Ahora, acá hay una pregunta que ya se pueden estar, están en la cabeza. Hermanos, como alguien me dijo ayer, ¿pudiera ser que nosotros estemos equivocados en algo? Porque es posible, me dice. Si estamos, y lo he escuchado creo que 4 o 5 veces en este tiempo. Y yo les hago una pregunta. ¿Qué posibilidad hay de que los apóstoles estén equivocados? ¿Cuál es la posibilidad? Cero. ¿Qué posibilidad hay de quien siga la enseñanza apostólica de que esté equivocado? Cero. ¿Qué posibilidad hay de que los que coloquen posturas personales, pensamientos, interpretaciones privadas estén equivocados? Muchas. ¿Qué posibilidad hay de que nosotros temblemos ante la palabra de Dios, seamos humildes y busquemos al Señor, que Él nos enseñe lo que todavía no entendemos? ¿Qué posibilidad hay? Ninguna. Porque el Señor nos ha prometido darnos su Espíritu y dice, Él os guiará a toda verdad. Pero sí vamos a ser entregados a nuestros propios pensamientos, a inclusive a posturas, a ideas personales, cuando nosotros, como nos pasó, caigamos en soberbia, caigamos en vanagloria, caigamos en exaltamientos, obvio, nos va a entregar. ¿Y Dios puede volver a hacerlo? Lo puede volver a hacer. ¿Esto es algo que vemos en la Escritura? Sí, lo vemos en la Escritura. La iglesia de Éfeso, en el año 60, cuando le escribió la carta del apóstol Pablo, fue alabada por seguir fiel al Señor, por su fe, por sus obras. Fue una iglesia alabada. 30 años más adelante, esa iglesia era reprendida por el Señor. ¿Por qué razón? ¿Habían dejado la enseñanza? No, dice que eran fieles. Dice que en cuanto a la enseñanza, ellos estaban incluso probando, dice, a los que son apóstoles y ellos los había hallado mentirosos. Que había sufrido incluso, que había tenido paciencia y había trabajado arduamente. Y no ha desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Los mismos hermanos, la misma iglesia, pueden deslizarse. Estaban andando fielmente, algo pasó. Pablo dice, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y es que han entrado hombres encubiertamente a la iglesia, dice Judas. Los que desde antes estaban destinados para esta perdición. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y es interesante lo que está pasando con las corrientes teológicas, lo que está sucediendo con las diferentes posturas, cómo se están uniendo, cómo están cayendo en una unión sin importarle ya la palabra del Señor. Es interesante la apertura que algunos tienen a la ideología de género. Y son reformados. Y creen en las 5 solas. Y uno dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está pasando esto? Porque la palabra de Dios ha sido dejada en un segundo lugar. Más me importa mi relación contigo que la palabra del Señor. Amados, nuestra oración debe ser permanecer en el Señor, sin jactancia, sin vanagloria, sin orgullo. El Señor nos habla del servicio del apóstol Pablo, de su ministerio, y nos habla de las personas que sirvieron con él, habla de Timoteo, que le dice, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, fe, propósito, tú lo has seguido, Timoteo. Esfuérzate, sé valiente, no desmayes, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y Timoteo obedeció al Señor. Y Timoteo no tuvo posturas. Timoteo fue fiel a la palabra tal cual había sido enseñada. Hermanos, a eso nos llama el Señor. A eso nos llama el Señor. Y lo que un día responderemos es si nosotros hemos sido fiel a esta comunión a la cual hemos sido llamados. Segunda de Juan dice, versículo 4: mucho me regocijé que he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Qué es andar en la verdad? Andar en luz, guardar sus mandamientos. Eso es. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué doctrina? De Cristo, la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo. No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Una carta pequeña, 13 versículos divididos así, pero una carta con mandamientos claros. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. No como algunos han dicho, la doctrina de la deidad de Cristo, sino en toda la enseñanza de Cristo. Otra vez, amados, esta comunión que podemos gozar entre nosotros va a crecer y debe ir en crecimiento. Y va a ser así cuando tú y yo andemos guardando los mandamientos. Y es interesante como Juan lo dice, ¿no? Para que a nadie le quede ninguna confusión. Dice Juan, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Porque algunos, ¿qué creen del amor? Tus hermanos, si tu esposo, tu esposa no anda guardando los mandamientos, por más que duerman juntos, no hay comunión. La comunión en el Señor no es generado por la cercanía física, porque nosotros podemos tener compañeros de trabajos, incluso personas que no crean correctamente en el Señor, y estar con ellos, pero no hay comunión. Puede haber compañerismo de trabajo, laboral, pueden ser miembros de nuestra propia familia, pero comunión, como el Señor nos dice, no puede haber. Porque yo no la determino, la ha determinado el Señor. ¿Andamos en amor, amados? Es que hemos rebajado o hemos torcido lo que es el amor. Y el amor es mi consideración suprema a mi amistad antes que señalar o que me señalen alguna falta en mí. Si hay una persona que no anda en los mandamientos de Dios, dice el Señor, no Martín Zacarías, dice el Señor que no le ama, que no le ama. Y si hay alguno que ha añadido a la palabra de Dios, está en un grave peligro, porque ha añadido algo a la palabra del Señor. No está en la Escritura. Pero ellos declaran y dicen, hermanos, hemos inferido en esto, así lo dicen, y hemos llegado a esta conclusión, basado en nuestra historia, en nuestra tradición. Pero, amado, a un varón le dije, pero hermano, no está en la Escritura. Sí, sabemos que no está. ¿Y hasta acá queda nuestra comunión? No es lo que nosotros podamos hablar. No podemos seguir. Estás teniendo en poco, has añadido a su palabra algo. Estás añadiendo. Y otros terriblemente también le están quitando a la palabra. Y nuestra responsabilidad es llamarlos al arrepentimiento, a que crean la palabra fiel tal como ha sido. No tal fiel como nosotros decimos enseñar, no, no, no. Ellos tienen la responsabilidad de ir a la palabra y verla, en la palabra. Pero hermanos, en la palabra. No que agarren un libro por acá, otro libro por acá. No, no, no, vayan a la palabra. Aquí esta palabra es del Señor. Y el Señor es un Padre amoroso. Él no esconde su verdad. ¿Por qué lo haría? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿Por qué si un hijo de Dios está pidiendo que Dios le revele algo, él le va a revelar otra cosa? ¿Por qué? ¿Dios ha causado esta confusión en su pueblo? ¿Dios ha causado esta división en su pueblo? No, pero sí lo ha hecho su doctrina. A través de que unos no crean algo y otros dicen creer otra cosa, pero no son fieles a la palabra. De eso vamos a dar cuenta, amados. Y tú no vas a poder decir que no se te enseñó a ser fiel al Señor. Tú tienes la responsabilidad de leer la palabra, de meditarla, de escudriñarla y de saber que las tienes que obedecer. Ese es tu deber, el tuyo y el mío. Y de esta manera, andando en luz, de esta manera andaremos en luz, de esta manera podremos decir verdaderamente que amamos a Dios. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Tremendo. Sencillo, claro, para que no haya dudas. ¿Amén? Amén. Yo sé que va a haber muchas preguntas más. Todavía no nos vamos a morir. Así que sigamos creciendo en comunión. Podemos charlar acerca de estas cosas, mucho más. Que Dios edifique su pueblo, amados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por la comunión que podemos tener contigo, Señor. Y te rogamos que cada uno de nosotros vea si tiene comunión contigo, si cada uno de nosotros guarda tus mandamientos, porque eso es andar en amor. Ayúdanos, Padre, a no distraernos, a no deslizarnos, a no diluirnos entre los pensamientos de los hombres, sino en obedecer tu palabra. Y si alguno tiene falta de entendimiento, tu palabra dice, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Y este es el pecado, Señor, que no pedimos con fe, porque pensamos que tú no puedes instruirnos en verdad. Y aunque has colocado maestros, y ese es lo que tú has establecido, finalmente ellos también deben ser fieles a la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, qué gran responsabilidad sobre mis hombros y sobre los hombros de todo hermano que tenga que enseñar, pero también de todo hermano que tenga que creer y obedecer tus palabras. Un día daremos cuenta de eso, Señor. Ayúdanos a obedecerte, a ser fieles siervos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a terminar. Gracias.